Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo. Sustituimos la lógica de competencia, enajenación y guerra por una colaborativa, creativa y vital, con muchas limitaciones en la satisfacción de necesidades materiales, pero políticamente sólida y abundante en utopías. Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo.